Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con esta exposición que se llama Imágenes para la Igualdad, y que, bueno, pues me acompaña la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Archidona, Juana Barrio, y que, bueno, es con una muestra que nos cede la Escuela de Artes y Oficios de Granada, y que recoge, pues, a lo largo de 22 obras los trabajos que se presentaron, pues, con un certamen que ya se organiza, pues, dichas escuelas, y que se está vinculadas a la Fundación Robles del Pozo. Nosotros queremos invitar a los archidoneses y archidonesas que con motivo de la Navidad, pues, que también se pasen por la sala de y exposiciones para ver, pues, con otro nuevo registro, que los propios alumnos y alumnas de la escuela, pues, quieren mostrar, porque la igualdad tiene que estar presente no solamente como cuando se hacen los actos que se organizan puntualmente, sino que es, pues, con una forma de vida, y que también, gracias a la creación plástica, gracias a los nuevos códigos y artísticos, pues se pueden crear movimientos y, bueno, pues se pueden crear nuevos momentos para la reflexión. Pues podemos ver 22 obras, como yo decía, pues, anteriormente, donde hay mensajes, hay pinturas, collages, fotografías, minis instalaciones, y, bueno, pues yo creo que es también un momento único para pasear por la sala, para disfrutar del arte, pero también con un arte, pues, con mensaje, que es la propia igualdad. Juana Barrio, y a continuación, pues, también ya quiere ya decir, pues, con unas palabras, porque creo que las concejalías de cultura, tanto la concejalía de la mujer, se deben de vincularse para crear, pues, muestras como esta, y, bueno, también, pues, agradecer, pues, a las escuelas ya de arte, pues, que nos haya, pues, ofrecido, pues, su fondo. Muchas gracias. Yo tengo que añadir muy poquito, simplemente que, de hecho, una imagen, siempre se ha dicho, vale más que mil palabras, y que, bueno, aquí hay un montón de imágenes, precisamente eso, que intentan transmitir ese mensaje. Primero, somos personas. Y luego, de sexo femenino o de sexo masculino. Pero primero, insisto, personas. Y desde el punto de vista educativo, tenemos que seguir trabajando en ello. Supongo que eso es lo que queda plasmado en esta exposición. Yo quiero hacer hincapié en el collage que tenemos detrás, el de la cremallera, precisamente, que yo creo que de alguna manera viene a resumir lo que queremos que sea el mundo, masculino y femenino, juntos, para que todo funcione, para que vaya bien. Así que en Archidona estamos empeñados, como en el resto, en seguir trabajando en esta tarea que tenemos, porque desgraciadamente en la gente joven se están viendo una cierta involución que no nos gusta, y hay que seguir educando en valores y en valores de igualdad. Precisamente dentro de un ratito hay un pleno, porque el juguete no sexista y no violento tiene que formar parte. Y ahora que estamos en plena campaña navideña, yo quiero hacer un llamamiento a los padres para que no distingan sexo masculino, sexo femenino. Los juguetes son para jugar, independientemente de que sean una moto, una cocinita, una muñeca. Que los reyes no miren los mensajes sexistas, que le traigan el juguete a quien lo pida, independientemente de que sea chico o chica. Así que, bueno, pues que todo el mundo que pase por aquí se lleve ese mensaje de esta exposición.